hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y bueno, acá estamos con Oscar Castelnuovo. Buenos días, Oscar. Buenos días, compañeras, ¿cómo están? Bien, Oscar, es un gusto escucharte en esta mañana un poco tapadas en humo, porque en San Luis hay un incendio que avanza. Te damos la bienvenida, estamos muy contentas de poder contar con tu participación en la columna de los días martes. Celebramos poder tener espacios en los medios de comunicación para hablar de estos temas con la responsabilidad y la seriedad que corresponde, y con personas como vos que conocen del tema anticarcelario y que desde la bulla, desde siempre hemos querido adentrarnos. Así que bienvenido al Enredando las Mañanas. Bueno, el agradecido soy yo en nombre de tantos seres humanos que no pueden hablar, no pueden estar afuera y no pueden acceder a prácticamente ninguno de sus derechos. Así que es muy interesante lo que vamos a estar juntos. Bueno, y contanos, Oscar, cómo nos adentramos en esta columna, en esta primer columna anticarcelaria del Enredando las Mañanas. Bueno, mira, creo que primero habría que decir que los problemas en la cárcel no empezaron con la pandemia del COVID, de la COVID-19. Empezaron con el comienzo mismo de la cárcel, hace más de 200 años. Pero porque fue un instrumento creado por los sectores hegemónicos para la devastación humana. Evitar los suplicios en las plazas públicas, se eligió una forma aparentemente más humana, más piadosa, sin embargo resultó lo contrario y se convirtió en un difusor del terror y en un gran negocio, en un dinamizador económico. Pero queremos hablar ahora mismo de tiempos remotos, o no tan remotos, sino de lo que pasó en Argentina, digamos, en la etapa constitucional después de la dictadura, y cómo llegamos en esta sobrepoblación y en esta catástrofe, claro. Probable, muy probable, que va a suceder y que está sucediendo, que empieza a suceder en algunas cárceles, pero se va a extender. Acá tenemos dos hitos que nosotros debemos señalar. Que en 2004 se aprobaron las llamadas leyes Blumberg, que endurecieron las penas. O sea, sí, eso hizo que por cualquier delito, aunque sea leve, o se impedirían las libertades, las libertades que permiten que vos esperes el juicio en tu casa, no necesariamente en el encierro. ¿No? Las acciones preventivas se repartieron a diestra y siniestra. Esas mal llamadas leyes Blumberg son leyes Kirchner, porque Blumberg no era senador, no era diputado, era ingeniero y luego tampoco lo era. Tampoco fue ingeniero. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una movilización muy grande y la casta política de ese momento, los legisladores, claro, no quieren perder votos, quieren mantener la adhesión social a como de lugar, y se llenaron más las cárceles. Y otro hito fue en 2017, ya bajo el macrismo, donde se reforma aún más de todo lo que las leyes Blumberg, se reforma la 24660, que es la ley de ejecución penal, y la hace ya más dragoniana, se elevan las penas a 50 años. Todo lo que está más o menos conocemos, es decir, si tomamos una evolución numérica, tenemos que Néstor Kirchner asumió con 46.600 presos, Cristina asumió con 52.000, con 70.000, Macri asumió con 70.000, llegó a tener 100.000 presos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos? ¿En qué situación estamos? Es decir, el coronavirus en todos los países del mundo, incluso en el nuestro, tuvo como respuesta reglamento social, preventivo, obligatorio y demás. Bueno, sí. La cárcel, también las villas, las llamadas villas miserias, son lugares de hacinamiento social, es decir, exactamente lo contrario. Pero además, hay lugares, en el caso de la cárcel, a donde no llegaban nada, lavandina, detergente, jabón, mucho menos alcohol, porque estaba prohibido. Entonces, es un ámbito, digamos, donde hay un contagio forzado, lejos está de prevenir. O que el presidente se equivocó, y mucho, cuando dijo que los presos estaban en una cuarentena privilegiada, no sé si es que no se va a pensar a decir eso después nadie dijo nada, porque realmente parece una broma macabra, ¿no? Sí, esa fue una frase allí que pasó como rapidita, pero la verdad es que es muy fuerte escuchar eso de un mandatario, un presidente, sabiendo el contexto de la población carcelaria en Argentina. La verdad que pasó esa frase, pero la verdad es que si nos detenemos en eso hay mucha tela para cortar, ¿verdad? Sí, nos vamos a detener en algún momento de las conversaciones que tenemos. Pero bueno, frente a esto, fíjate lo que pasa en el mundo. Estados Unidos es el país más cultivo de la Tierra. Es decir, tiene el 25% de la población carcelaria encarcelada está en Estados Unidos, ¿no? Uno de cada cuatro presos del mundo está en Estados Unidos. Pero aún siendo el Estado más punitivo y aparte increíblemente punitivo, porque además de tener la mayor cantidad de presos del planeta, tiene la mayor cantidad de delitos en porcentaje. O sea que no sirve la cárcel para combatir el delito. Sirve para disciplinar a los pobres, digamos. Bueno, algunos estados de Estados Unidos se han obligado a liberar. Nueva York ya liberó a más de 1.500 personas. En Virginia, Florida, Texas, San Francisco, se morigeraron las penas y tienen arresto domiciliario. Es decir, en los 50 estados hubo reducción de la población carcelaria del país, si querés, más represor y más duro de la tierra en estos temas. En Canadá redujeron de 8.000 y salieron casi 3.000 presos hasta el momento, esto es hasta hace días atrás. En México 10.000, en Brasil 30.000, y estamos hablando de Bolsonaro, ¿no? Y de distintos, ahí hay que ver que la realidad no es solo Bolsonaro, sino que hay distintos gobernadores en los diversos estados que toman estas decisiones, o la justicia. Bueno, en Haití, Nicaragua, Cuba, Indonesia, Italia, España, Irán, que creo que ya van por 90.000, Turquía 45.000, Indonesia ya una cifra, bueno, en África, Camerún, Uganda, Marruecos, Egipto, miles y miles, ya supera el millón de presos, digamos, que fueron mandados a sus casas con pulseras telemáticas, que así se llama, en el Reino Unido, que también liberó, que son países que están muy lejos de ser considerados bolcheviques, digamos, son países claramente del mundo capitalista, algunos del mundo capitalista central y otros del periférico. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque son buenos. Yo no lo creo. Lo hicieron porque están presos. Tienen contacto con los penitenciarios, agentes de salud que van a una cárcel, y educadores, y qué sé yo. Esos agentes penitenciarios no se quedaron a hacer la cuarentena con los presos. Salen y entran. Por lo tanto, son excelentes contagiadores. Claro. Y hacia el barrio, su familia en el que habitan. Sí. Por lo tanto, nosotros pedimos el arresto domiciliario, la moligeración de pena a través de los distintos mecanismos. Lo que estamos protegiendo es a la sociedad entera. No se trata solamente del problema de los que están presos, aunque sí, también se trata de eso, pero digo, no es solo eso. ¿Y qué pasó en la Argentina? El poder político mintió, porque tanto el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Buenos Aires, que es la provincia más complicada, ya que tiene más de 50.000 personas que el Estado provincial decidió encerrar y está recontra superpoblada, es mentira, le dijeron que eso es un tema del Poder Judicial. Bueno, no es solo del Poder Judicial. Ambas constituciones, lo puede leer cualquiera de nosotros, le da facultades al gobernador, a los todos los gobernadores de cada provincia, para que en su distrito conmute penas. Y al presidente de la nación para que lo haga en las cárceles federales, que en última instancia también están bajo su órbita. Bueno, ninguno de los dos, sobre todo después de una campaña... Sí, eso te iba a decir. La campaña de los medios hegemónicos fue durísima. Claro. Mira, una campaña muy dura, pero a la vez delirante, porque fíjate que hubo acá lazos contra el comunismo que nunca existió en ningún lugar del mundo, porque lo que existió fue el socialismo, una versión del socialismo, el estalinismo, en muchos países, en la Unión Soviética, encabezando esto, pero el comunismo, según Marx, es una etapa superior que viene después de esto. Al llamar a este gobierno comunista, bueno, prácticamente es un delirio, sí. Y el cacerío se hizo además porque la misma Cristina Fernández dijo que ellos sí eran buenos capitalistas, no como Matrix, que no lo era, ¿no? Tal cual, no, el gobierno actual no niega en ningún momento su lugar en este sistema, su rol en este sistema capitalista. El gobierno actual empezó su gestión a la verdad porque era la ley del cianuro en Mendoza para que entre la grande minera, luego el pueblo de Mendoza se lo dio vuelta, pero digamos, está muy lejos de ser un país socialista, comunista o otra cosa que no sea capitalismo. Pero nosotros no le pedimos medidas que tengan que ver con un sistema de mayor justicia en cuanto a los medios de producción y demás. Lo que estamos viviendo son medidas humanitarias que tomaron otros países en el mundo y de los peores, si vos querés, pero justamente quieren evitarse problemas, sobre todo porque también esto fue recomendaciones de la ONU, de la OMS, de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, lo recomendaron y tuvieron que hacerlo para no tener que luego dar cuenta de un genocidio. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjate lo que pasó con Ramona de la Villa 31, así llamada, que murió y toda su familia está infectada. Y eso para nosotros comporta un delito. El delito no murió por COVID-19, murió con COVID-19, pero por abandono de personas seguido de muerte. Sí. Porque estuvieron días sin agua y entre la mujer de Massa, la esposa de Massa, Calmarini, que está al frente de AISA, y la Rodríguez Larreta, se tiraban la bola una a otra y el virus seguía avanzando. Era tan difícil mandar 10 camiones de bomberos y juntar agua donde sea. Evidentemente no tomaron medidas porque son pobres. Acordate que cuando vino gente de Estados Unidos, viajeros, que en su mayoría eran de clase media, no eran supervivientes, eran de clase media acomodada, se los puso en un hotel, la cuarentena de 14 días, las 4 comidas, el alcohol en gel, la lavandina, todo el kit cual. Completo. Está claro que lo que no hay es voluntad política en este caso. Hola. Estamos dialogando con Oscar Castelnovo en esta columna anticarcelaria en el Enredando las Mañanas, y ahí se nos fue un poquito, me parece, la voz de Oscar, esto de los teléfonos celulares, que por ahí se nos va la señal. A ver si lo tenemos nuevamente. Hola, Oscar. Sí, hola. Ahí está. Ahora te escuchamos nuevamente bien. Bueno. Entonces te decía que en la Argentina los poderes ejecutivos, el nacional y los provinciales, rehuyeron de su responsabilidad. Y eso, si se extienden estos delitos, están tipificados, abandono de personas seguido de muerte, cuando se ascienda la cantidad y el disciplinamiento y el terror que eso genera, ya pasamos a otro delito. Y ese peor de los delitos, el mayor, el más grave, se llama genocidio. Y tiene una condena también. O sea, que ellos verán qué hacen. Nosotros queremos evitarlo, pero solo se evita tomando medidas. Si las medidas, debido a la campaña de los lobbies de la muerte, de la Nación, de Clarín, de todos los que hicieron y de otros poderosos, los caceroleros contra la liberación de presos, tienen más fuerza que la vida humana, que la racionalidad, que las Naciones Unidas, que la Organización Mundial de la Salud. Bueno, entonces no va a ser una tragedia, va a ser una decisión política, y las decisiones políticas que hacen estragos, bueno, vienen después que ser analizadas y castigadas, ¿no? Así que en esa situación estamos, y nosotros creemos que con las mesas de diálogo de la gente que las impulsa y los propios compañeros y compañeras que están presos y presas, tienen las mejores de las intenciones, van a un ritmo muy lento en comparación a cómo corre el coronavirus. Entonces, ¿cuándo van a terminar la mesa de diálogo? ¿Cuándo? En septiembre, julio, que se produjeron en Argentina alrededor de, exagerando, 1000 libertades. Y yo te voy dando cifras de países, incluso con más chicos que en habitantes que nosotros, con menor cantidad de habitantes, que ya liberaron a muchos más, ¿no? Muchos más. Así que no comprende. Esta es la situación. Compleja, la compleja situación de Argentina, que después nos decimos el país progre de Latinoamérica. Así estamos. Sí, bueno, eso es mentira en el caso de las cárceles, en el caso de las villas, nosotros lo vimos. En la Argentina hay 8 millones de personas sin acceso al agua potable. Sí. Vos decime cómo puede estar en cuarentena. Vos podés estar en cuarentena, o yo puedo estar, bueno, porque vivo en una casa, porque tengo una heladera, porque puedo comprar, y con dificultad, con gran dificultad, puedo comprar alimentos. Porque una cosa que también agrava la situación es que los alimentos se fueron a las nubes y ya nadie come como antes. Pero en las cárceles, como esto es un negocio de los penitenciarios, si vos querés comprar alimentos en los penales, que siempre hay un almacén o como se llame, tenés menos problemas porque no te requisan, porque ya está. Ahí es un negocio a mano de un penitenciario con amigos. Pero saben el doble de del precio, ¿entendés? Que ya se juega al diablo. Entonces, los familiares, que vienen siendo los más pobres, los más vulnerados, se ven obligados a veces a gastar ahí el dinero que no tienen para que puedan comer bien, porque el Estado destina unos 70.000 presos promedio por cada detenido. ¿Vos pensás que le llega al detenido eso? Bueno, una parte mínima se gasta en él. La comida de la cárcel en general es 5.000, es lo que llaman rancho, ¿viste? Es un guiso con hueso y grasa se tienen que alimentar de lo que envían el paquete de los familiares, porque claro, eso no te puedes alimentar. Entonces, en esta situación, yo les agradezco mucho que tomemos el tema, porque sí, a través de los medios alternativos y de otros que también los están tomando, creo que nosotros podemos tener alguna influencia y hacer cambiar la idea a esta gente y que tome la decisión de que tiene que tomar. Sí, tal cual, Oscar, esto de empezar a hablar de estos temas que en este último tiempo, desde los medios hegemónicos, ya asustaba la forma de tratamiento de esta información. Siempre asustan los medios hegemónicos, pero en este contexto, la verdad que es lamentable el tratamiento que hacen sobre este tema. Vos hablabas recién de detalles como la alimentación y los manejes, los negocios que hay hacia adentro de las cárceles la salud y demás. Esos son detalles que en el transcurso de esta columna, los siguientes martes, nos parece reinteresante que nos cuentes, a quienes no hemos hecho una militancia carcelaria, pero que nos interesa mucho la temática, abordar estos detalles, estos temas que son del cotidiano, de la vida en las cárceles. Está interesante que vos lo conocés y los abordás con muchísima claridad, pero está interesante también estos detallitos que vos contás, y te vamos a pedir que en las próximas columnas nos lo vayas desarrollando, ¿no? Nos interesa mucho y te escuchamos, y son temas que necesarios, y que pese a la dureza de esta temática, celebramos que tengamos estos espacios para ir dedicándoles el tiempo para el análisis. Así que eso, estamos escuchándote con muchísima atención y al mismo tiempo de entender la complejidad y la dureza de esto, celebramos el poder abordarlo y dedicarle el tiempo que creemos pertinente a esto. Bueno, por nuestra parte, la Agencia para la Libertad, les agradecemos el espacio, el diálogo, y la lucha compartida por causas justas, por derechos y principales de los derechos de la vida, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a vos, y también después de lo que pasa en San Luis, es un tema aparte con el mundo carcelario, que también tendremos después el tiempo para poder desarrollarlo de la mano de Agencia para la Libertad. Te agradecemos este contacto y hasta el próximo martes, Oscar. Bueno, hasta el próximo martes y un fuerte abrazo y muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, dialogábamos con Oscar Castelnuovo. ¡Qué lujito de columna! Un lujo, la verdad que sí. Aparte es un tema tan interesante y se tiene que dar, está buenísimo que tengamos el espacio para hablar de estos temas. Ir también terminando un poco con esta violencia que hay como radicada y de odio hacia la comunidad carcelaria, en donde, derechos, tenemos que reconocerles los derechos a esas personas que están hacinadas, como decía Oscar, tremendamente hacinadas. Eso es una responsabilidad del Estado, tener las cárceles en las condiciones que están. Tienen derecho al acceso a la salud, a los buenos tratos, y sobre todo en este contexto del COVID, a la salud, sobre todo. Es terrible lo que está pasando con la población carcelaria. Y después nos imaginamos que Oscar nos va a poder detallar cuestiones que desde San Luis, es otro país también del mundo carcelario que nos venden los medios hegemónicos, y ahí es un temita que nos interesa y que ya estuvimos hablando estos días por el micrófono con Oscar para poder desarrollar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que sucede en San Luis en particular. Estamos en este Enredando las Mañanas del día martes de San Luis, por eso nos nombramos a cada rato San Luis, porque efectivamente es otro país en algunos temas. El carcelario no es otro de los temas que se escapen a la lavada de cara que todo el tiempo de San Luis se hacen en todos los temas que tienen que ver con los derechos de las personas. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.